Yo no me puedo imaginar que en una segunda vuelta en donde Sebastián Piñera sea el contendor de Eduardo Frei, no apoyen a Eduardo Frei. Y no me cabe la menor duda que así va a ser. ¿No da miedo que se peleen dentro de Juntos Podemos y que quizá haya un grupo rebelde el cual no quiera darle el voto a Frei? ¿Van a dar a Sebastián Piñera? No, con la derecha no van a estar nunca. Yo creo que vamos a llegar a una segunda vuelta, hay que ser realista, y yo tengo la seguridad que en segunda vuelta Eduardo Frei es el presidente de Chile.